Voy a contarte una historia que habrás escuchado ya. Sé muy bien que otros lo hicieron. Puede sonarte vulgar. Y es la historia de otro grupo que se cree su campeón. Ni mejor ni peor que nadie. Solo lucha y rock and roll. Una semana más, vuelvo a acercarme a estar en este espacio radiofónico contigo. Te habla David y, como siempre y como bien te digo, estás en Trovador Urbano. Estos próximos 60 minutos de pura radio rock, donde espero disfrutar contigo de un montón de novedades, en este caso novedades discográficas que están saliendo y que no para la vorágine, siempre en ese formato que nos encanta, que es el formato físico y que sigue teniendo la veracidad, ¿no? La existencia, a pesar de que nos intentan afligir con un mundo que realmente es analógico, perdón, dicho digital, pero nosotros seguimos apostando por ello. Como siempre te digo, date las gracias desde la FM que nos escuches, desde la página web que lo hagas, o a través de la app que también lo esté realizando. Tenemos el email de contacto, que es trovadorurbanoradio@gmail.com, y también nuestro blog y podcast, donde te digo que todos los miércoles y viernes tenemos subida de noticias en asaltomataradiorock.com/trovador-urbano. Y estamos de enhorabuena porque una de nuestras rockeras más asentadas en nuestro panorama de siempre, como es Joana Amaro con su Amaro, tiene nuevo trabajo discográfico en la calle. 9 temas contundentes de puro hard rock, de pura actitud, de pura adrenalina, como siempre en este o en esta, desde luego, conjunción de fuerza que ha denominado Guerrera. Acompañándose, como siempre, en la banda Joana, con Félix Barcojo a la guitarra, Carlos Teruel a la guitarra, Diego Teruel al bajo y Javi Rojano a la batería. Grabado y mezclado en Kiflus Music por Josep Mas Kiflus. Desde luego, toda la escudería catalana del hard rock clásico puesta en manos de Guerrera, de Amaro, y vamos a escuchar el primero de los temas que te quiero proponer para, como bien te digo, la nueva edición del programa. Escuchas este Hey Tío, que suena de esta manera tan contundente. Como siempre, mil gracias por la escucha. Escuchas a Amaro. Mm-hmm. Excelente, como siempre, la actitud rockera, la actitud de marcha y la actitud de poner en boga la mujer en el rock, que siempre lo ha hecho de una manera enorme. Amaro, lo que ocurre es que en nuestro país pues se bloquean muchas puertas si no pasas por ciertos filtros. Gente honesta, gente que sigue haciendo lo que les gusta, como es en este caso Amaro y con este Guerrera. Nos vamos hasta tierras asturianas para conocer por primera vez en el programa a Acid Blizzard, una banda que tiene un recorrido corto pero intenso. En este caso, en el año 2023, en septiembre, se forma la formación asturiana Acid Blizzard y sacan su EP debut de tres temas, Sleepless, el pasado 24, el año 2024, el 19 de mayo. Una banda que, como buena cantera también, que tiene el rock duro con esas mezclas de garaje, de stoner, de hard rock, de psicodelia, con esa combinación de estilos, nos acercan estos tres temas, estos, como bien te digo, asturianos, que son Acid Blizzard, mejor dicho. Vamos a escuchar uno de los tres cortes que viene en este EP, en este Sleepless, Sugar Cane, con la inconfundible sonoridad de una banda que ojalá consiga mucho y que nosotros lo veamos. Escuchamos a los asturianos Acid Blizzard. Yeah. Excelente, sin lugar a dudas, el sonido de esta banda asturiana. Esto es Acid Blizzard, que nos da paso a la conjunción de dos personalidades que se encuentran en el camino. Con la denominación como banda de dos cretinos, nos acercamos a Javier Martínez, que en el año 2020 y después de 20 años de una dilatada carrera, se encuentra en el camino desde tierras barcelonesas, bajándose hasta Marbella con Carlos Sánchez. Así, de esta manera, nos acercan este interesante vinilo, este Aprende de tu padre en vinilo. Desde luego, darles mil gracias por tirarse a la piscina y haciéndonos llegar en este formato, que, como bien te reitero, es el segundo de sus EPs. En este caso hay un anterior trabajo, Nazi Paralítico, del año 2022, y para este segundo, para este Aprende de tu padre, está también en formato CD, pero han tenido el detallazo de mandárnoslo en vinilo. Seguimos un tanto las estructuras que nos proponían los asturianos Acid Blizzard con estos dos cretinos, y el tema que vamos a escuchar a continuación es este, el Comité de Empresa, que seguro no te va a dejar indiferente, porque la lucha es el único de los caminos. Ahí escuchas a cretinos. De carretera. explícito, desde luego, de lo que muchas veces es el sindicalismo subvencionado. Como bien te digo, no te lo he dicho, pero te lo digo ahora, vamos a endurecer un poquito el sonido del programa, aunque realmente su característica, creo que lo diré bien, Wolbenan, lo digo bien, Wolbenan, creo que sí, la producción es más correcta. Nos acerca esta banda de death metal melódico con Cernégula, que a través de este quinteto, Rev como vocalista, Bael como guitarra también y a los bajos, a la otra guitarra Endof, también Neptune a otra de las guitarras y Barak como baterista y percusionista. Muy interesante banda, con un trabajo de artwork espectacular, un libreto con 16 páginas, también intentando cuidar la imagen, la banda, como bien te digo, Wolbenan, y que vamos a conocer por primera vez aquí en el programa hoy, totalmente dedicado a novedades. Si nos saltamos los clásicos, evidentemente, que no son novedades, pero nos gusta ponértelo para que también pues asientes, ¿no?, la escucha y vayas paladeando lo que te vamos proponiendo. Providence es el tema que dentro de Cernégula te ofrece a esta fantástica banda de death metal melódico que es Wolbenan. Ahí están. Stop it! qué orquestalidad, desde luego, lo que nos ha ofrecido esta fantástica banda, estos Wolvenan, que nos acercan hasta tierras toledanas para escuchar el nuevo trabajo del quinteto colectivo Suicida, La Sonrisa del Perdedor, banda que conforman Manolo como voz, Raúl como una de las guitarras, a la otra guitarra Daniel, al otro Daniel como bajista y Mac Sparrow como baterista. Como bien te digo, vamos a ir conociendo este nuevo trabajo de una banda que ya tienen solera y que conoces más que de sobra. Yo creo que han sonado siempre trabajo tras trabajo en nuestro programa y lo siguen haciendo los que vas a escuchar a continuación, que son los toledanos Colectivo Suicida. Bye. Sabes que cuando Dave Mustaine sale de Metallica forma Megadeth y hay composiciones suyas que evidentemente pues se lleva a su banda. Y esa primera prueba de fuego, ese Killing in My Business del año 1985, congregaba este The Mechanic que te recordará pues a otro tema que estaba en su época con Metallica, The Four Horsemen, que en cierta manera pues él mantuvo la esencia de ese sonido que se trajo de su expulsión por chuzo, por borracho, de la expulsión de Metallica. Y él montaba paralelamente pues otra de las grandes bandas de esos cuatro grandes que siempre acuñó el thrash metal norteamericano: Metallica, Anthrax, Slayer y los propios Megadeth. Te traíamos esta curiosidad y te traíamos también a una gran banda que siempre nos ha gustado mucho y que queríamos volver a compartir contigo. Nos vamos hasta tierras valencianas, larga duración. Hay mucha gente, muchas bandas que ya no quieren hacer largas duraciones. Ellos, desde luego, lo tienen claro, como bien te digo, estos valencianos. Volsdir, creo que lo digo bien, Volsdir con apóstrofe en la, o diéresis, mejor dicho, en la I. Y con este Transgression o Reality, los valencianos nos acercan la contundencia. Seguimos en ese carril, en esa marea donde José está como vocalista, Mario a la guitarra, Alberto como baterista, Víctor como bajista y a la otra guitarra, José. Como ven, te digo, una banda valenciana con 9 temas de hardcore en algunos momentos más en estado puro, en otros que se adentra también en partes muy metálicas y que vamos a conocer en el programa con Fight of For Glory, que suena de esta manera tan magistral. Seguimos con la crudeza sonora a través de los valencianos Volsdir. Raise the field. Let the roads be unparalleled. Bueno, nos acercamos a escuchar, como siempre nos recomiendas, desde asaltomatarradio.com, donde tenemos alojado nuestro blog y podcast. Como te digo, todos los miércoles y viernes subimos información de muchas de estas bandas. Y también, como bien te digo, tenemos ese espacio de podcast donde puedes escuchar programas más largos con entrevista a muchas de estas bandas. Una de esas bandas que nos recomiendan asociadas son Electric Flames, esta banda madrileña del cual vamos a aprovechar para recordar este Lucky Break, que suena de esta manera. Como te digo, desde la recomendación de bandas asociadas en Asalto Mata RadioRock.com, escuchas a Electric Flames. Seguimos un poco esa dinámica un poco más rockera con Placer Clandestino. Los madrileños nos han hecho partícipes de Mataría por Volver y vamos a seguir reconociendo su carrera discográfica intensa, pero a la vez para muchos gustos y colores diferentes, porque la sonoridad que tiene este nuevo trabajo propone e invita a llegar a muchos públicos. Vamos a escuchar este Mataría por Volver de lo nuevo de estos, como te digo, madrileños, Placer Clandestino. No me puedo equivocar. mataría por volver. No voy a reconocer que tal vez nos venimos a tierras palentinas, ya casi dando finalización al programa de hoy. Volvemos a endurecer el programa y además con una banda joven, como nos gusta, porque la cantera es lo primordial para seguir teniendo bandas y que esto tenga un futuro. Nicolás como baterista, Miguel Ángel como guitarra y vocalista, también Manuel como guitarra y vocalista y Álvaro como bajista y vocalista. Inferus, ellos nos llegan desde Palencia. Goxesin es este trabajo de puro thrash metal, larga duración, además una banda muy muy joven, como bien te digo, del cual vamos a ir conociendo su obra a través de este Boys on Fire, de esta formación palentina que son Inferus. Thank you. alegría cerrar con gente joven y con esta sonoridad tan conseguida, como he entendido, con Inferus. Vamos a cerrar como siempre y como nos gusta, recordándote y dándote las gracias por haber estado en tu FM preferida, en tu página web preferida y a través de tu app preferida, trovadorurbanoradio@gmail.com y nuestro blog y podcast asaltomataradiorock.com/trovador-urbano, que nos lleva como siempre y como nos gusta, con un clásico, relajamos. Nos vamos hasta 1986, a la primera obra de esta banda madrileña, con este trabajo llamado Obsesión. Creo que ya sabes quiénes son, no tienen mucha más presentación. Son Sangre Azul y de esta manera despedimos la nueva edición del programa. Como siempre, recordarte, sé feliz, disfruta de la vida y nos escuchamos en 7 días. Todo mi mundo eres tú, Sangre Azul. ¡Hasta pronto!